este día le canto a mi mamá y a las madres que escuchan esta voz, predicando como vasos del Señor y felices compartiendo su verdad. Angustiada me enseñó a caminar, anhelando el camino del Señor. Hoy me encuentro firme y libre de pecar. Te doy gracias por guiarme, madre mía. Tú me diste el buen consejo. Hoy te honro a ti, mamá, repitiendo con denuedo: Dios te bendiga, mamá. Bendiga, mamá. Enseñó a caminar, anhelando el camino del Señor. Hoy me encuentro firme y libre de pecar. Te doy gracias por guiarme, madre mía. Con fervor me enseñaste a preservar los consejos y ordenanzas de la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre, me decías. Mujer de elogio simboliza mi mamá. Tú me diste el buen consejo. Hoy te honro a ti, mamá, mamá. Tú me diste el buen consejo. Ay, te honro a ti, mamá, repitiendo con denuedo: Dios te bendiga, mamá. te bendiga. Mamá.